Y continuamos en una nueva semana de clásicos del rock. Mi nombre es Mauricio Béjar y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes por conectarse a esta nueva edición, edición número 14 ya de Clásicos del Rock. Como siempre, a través de nuestra página en internet www.radioespacio.tk. Queremos agradecer su presencia en esta nueva semana, una nueva semana que estamos cubriendo con música del rock y con datos del rock, para que usted aprenda un poco también, junto a nosotros, que estamos aprendiendo con todo esto de la radio urbana, de los datos que nos ofrecen estas grandes bandas que nos han acompañado con esta gran música durante tantos años, ¿no? Queremos darles un saludo a todas las personas que escuchan la radio urbana, tanto en nuestra página central como en las páginas que se le puede linkear y se puede escuchar desde ahí este programa. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail de contacto radioespacio@hotmail.com para que puedan hacer sus pedidos musicales, que puedan sugerirnos cosas, que puedan opinar, que puedan reclamar, que puedan hacer esta radio más interactiva, ¿no? Y por supuesto que puedan aportar todos sus datos a nuestro programa Clásicos del Rock, que como les contaba está en la semana número 14 ya. 14 semanas llevamos haciendo este segmento dentro de la radio urbana de Radio Espacio, como es Clásicos del Rock. Y para comenzar vamos a ir con una banda que lleva por nombre Twisted Sister, que es una banda estadounidense de hard metal formada en la ciudad de Nueva York. Su trabajo fusiona las tácticas impactantes de Alice Cooper, el humor rebelde de una nueva ola del metal británico, ¿no? Y el extravagante maquillaje de Kiss. Todos son los ingredientes que forman a esta banda, Twisted Sister, que es un grupo que estuvo en acción durante los años comprendidos entre 1973 y 1987. Bueno, ellos tuvieron un regreso después a las pistas después de 10 años en el año 1997. Así que vamos a partir este programa número 14 de Clásicos del Rock, aquí en la radio urbana, con Twisted Sister y el tema I Wanna Rock, aquí en Clásicos del Rock, edición número 14. I wanna rock. Tell me not to play. Well, all I gotta say to when you tell me. Twisted Sister, I Wanna Rock, para dar comienzo a Clásicos del Rock edición número 14 en esta radio urbana como es Radio Espacio, una radio total y absolutamente independiente creada para todos ustedes. Y este programa Clásicos del Rock que está creado para que usted pueda disfrutar de la mejor música, que claro, la mejor música que nos han dejado estos grandes exponentes del rock clásico, bandas y solistas que participan aquí en Clásicos del Rock. Bueno, este es un programa, como les decía, hecho de manera independiente, cuyo único fin es escuchar la mejor música. Y también tiraron un par de datitos por ahí, ¿no? Como la banda que vamos a tener ahora, ¿no? Que lleva por nombre Cream. Claro, que es una banda de rock británico de los años 60. Fue uno de los primeros y más célebres power trios, ¿no? De hecho, fue un gran grupo de aquella década. Estaba formado por el señor Eric Clapton en la guitarra, el señor Jack Bruce en el bajo, y como vocalista y baterista, Ginger Baker, ¿no? Es una formación que fue una de las más vitales y efectistas de entre los años 66 y 68. Cream es considerada una de las bandas adelantadas a su época, ¿no? Porque tuvieron una influencia inconmensurable que supuso el adiós del pop por la vía del blues. Claro, esto acompañado de la mano del señor Clapton. El cual le imprimía una mayor amplitud musical y conceptual para el tema del rock. Claro, porque él, con toda su sapiencia en la guitarra, le imprimía ese sello a esta banda llamada Cream. Y vamos a escuchar todo un clásico en este programa de Clásicos del Rock. Escuchamos el tema Leila. Do it, you hold it. The double is waiting by you. Cream nos acompañaba aquí en nuestro programa número 14 de Clásicos del Rock. Queremos invitarlo cordialmente a que escuche el programa número 18 de Radio Espacio, el programa central que se encuentra disponible en este minuto en esta página. En esta página www.radioespacio.tk. Para las personas que nos escuchan a través de otros links, sepan que en www.radioespacio.tk se encuentra disponible el programa número 18 de Radio Espacio. Claro, esta vez con mi gran amigo René Rosas, donde estuvimos recorriendo todos los segmentos que conforman este programa, como Rincón de Escritores, El Rescate, Los Reclamos Reales, El Panfleto Acústico, Su Opinión Vale, y también, por supuesto, la sección de bandas emergentes que cubrimos ahí en el programa Radio Espacio, que ya está en su edición número 18. Para que lo disfruten, está disponible en este mismo minuto, ahí en el link que dice programa número 18. Vamos a seguir con la música, realizando este programa número 14 de Clásicos del Rock en la radio independiente como es Radio Espacio. Vamos a ir con un grupo que lleva por nombre Judas Priest, que este es un grupo británico de heavy metal. Bueno, ellos son considerados como uno de los más grandes y uno de los pilares fundamentales del desarrollo del estilo del heavy metal, ¿no? Bueno, conjuntamente con clásicos como Black Sabbath. Bueno, de hecho, ellos probablemente son la primera banda 100% heavy metal, porque el estilo de Black Sabbath es un poco más al heavy rock. Sus integrantes son los que reciben una inspiración musical básicamente de los más grandes del rock psicodélico y del hard rock, como Cream, que escuchábamos anteriormente, el señor Jimi Hendrix, la banda Deep Purple o los grandiosos Led Zeppelin. De ahí recibe la influencia este grupo fundamental para la historia de la música, Judas Priest. Y vamos a ir con un gran clásico de este grupo británico. Vamos a ir con el tema You Got Another Thing Coming, aquí en Clásicos del Rock. I'm taking the fight, I said. Judas Priest, You Got Another Thing Coming. ¡Qué buen tema! ¡Qué buena música que nos han dejado los grandes exponentes del rock, ¿no? Que es la música que revisamos aquí en nuestro programa Clásicos del Rock a través de nuestra dirección en internet www.radioespacio.tk. Una radio total y absolutamente independiente creada para ti, para que puedas disfrutar en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu casa, en tu pendrive o en cualquier lugar que decidas escuchar esta radio urbana. Nos parece un muy buen momento para recordar quiénes son las personas que hacen posible que todas las semanas nosotros les estemos entregando premios que tenemos disponibles, que son gentileza de nuestros patrocinadores, claro. Entonces queremos recordarlos comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. El número telefónico es el 746-4158. Y recuerde, como todas las semanas le decimos, que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Recuérdelo, OBS Producciones Audiovisuales. Y también nos acompañan nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, ubicada ahí en Segunda Transversal 3624, esto en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en jugos, bebidas, licores, cervezas, tragos, snack y todo lo que necesites para armar tu carrete. Claro, con los mejores precios ahí en Botillería Santo Remedio. También nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ubicadas en Eizaguirre 585, esto es Eizaguirre, esquina San Isidro. En internet los encuentran en www.powermusic.cl. Su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. El número telefónico es el 222-7351. Ojo con el número que lo cambiaron, 222-7351. No lo olvides, para reservar tu hora al 222-7351. Y recuerda que los arriendos de las salas pueden ser por hora o mensuales. Para que lo tengas presente, las salas de ensayo Power Music. Y también nos acompañan nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano, ubicados ahí en calle 18, en el número 105A. Esto de Alameda con 18 es una cuadra hacia adentro, a el lado derecho. Ahí puedes disfrutar de las mejores cervezas, la mejor onda que se provoca ahí en Bar Rincón Ciudadano, en la comuna de Santiago Centro. Ellos atienden de lunes a viernes, desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Así que tienes tiempo para llegar después de tus estudios, de tu trabajo. Puedes pasar ahí a relajarte, a disfrutar de las cervezas en Bar Rincón Ciudadano. Recuerda que los días jueves tienen música en vivo, para que vayas a disfrutar de la música en vivo que ofrecen ahí nuestros amigos del bar, ¿no? Y también puedes arrendar los días sábados el local para tu evento, para tu celebración. Puedes arrendar el Bar Rincón Ciudadano, que son los cuatro patrocinadores que creen en esta radio urbana, que nos acompañan y que nos permiten entregarle los premios que tenemos todas las semanas para ustedes, tanto en nuestro programa Radio Espacio como en este Clásicos del Rock. ¿Y por qué se llama Clásicos del Rock? Porque escuchamos lo más clásico, como el señor que nos acompaña ahora, el señor Louis Allen Reed. ¡Claro! Lou Reed, que nació un 2 de marzo del año 1942 en la ciudad de Freeport, esto es en Long Island, Nueva York. Él es un cantante y un escritor de rock. Él es considerado como el padre del rock independiente. Bueno, de hecho, primero como el líder natural del grupo The Velvet Underground y luego en solitario. Es enormemente influyente en el arte del pop desde la década del 60. Y ahora lo que vamos a escuchar es un tema que es una elegía, ¿no?, a la adicción de Lou Reed a la heroína. De hecho, este tema más tarde se incluiría en la banda sonora de la película, de la gran banda sonora, de la gran película Trainspotting. Me refiero al tema de Lou Reed, Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to watch you so. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Lou Reed, Perfect Day. Qué buen tema, ¿eh? Toda la adicción a la heroína del señor Lou Reed reflejada en un tema, Perfect Day. Si no han visto la película Trainspotting, se las recomiendo, de verdad. Muy buena película, de los 90. Para que la busquen, ojo con eso. Qué buena música que escuchamos aquí en Clásicos del Rock. Esperamos que esté siendo de su agrado también este programa número 14 de Clásicos del Rock, edición e independiente. Independiente. Claro. A través de nuestra página www.radioespacio.tk. Te quiero recordar nuestro mail de contacto para que te comuniques con nosotros. Es radioespacio@hotmail.com para que puedas enviarnos todas tus ideas. ¿Ah? Todas tus sugerencias, todas tus pedidos musicales, tus datos musicales. Simplemente a radioespacio@hotmail.com para ponernos en contacto y hacer esta radio urbana más urbana e interactiva. Súper simple. Escríbenos a nuestro mail, quedas cordialmente invitado y de inmediato quedas participando por los premios que tenemos de nuestros patrocinadores. ¿Qué tal? Súper simple, ¿no? Así es la radio urbana e independiente como Radio Espacio. ¿Quién nos va a acompañar ahora en la música? ¡Ay, ay, ay! Un grupo musical de la década del año 60 que revolucionó no solamente el rock inglés, sino la forma de hacer música en general. Me refiero a los Beatles. ¡Uy, qué buen grupo, ¿no? Bueno, de hecho, sus composiciones se consideran entre las más notables del género, ¿no? Del rock. En las cuales se encuentra una gran riqueza melódica, como todos sabemos, y unas letras de un alabado contenido poético y simbólico. Y excelentes armonizaciones instrumentales y vocales también. Claro, qué gran grupo, Beatles. Además de que ellos poseen el primer lugar de ventas del disco que desde que se desarrolló la industria de esto de los discos, ¿no? Porque han vendido más de 1.100 millones de discos. 1.100 millones de copias alrededor del mundo. Esto de acuerdo al libro Guinness Record. Este cuarteto que se formó en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, en el año 1957. Ellos se disolvieron en abril del año 70. Y vamos a escuchar un gran tema de Beatles. Aprovechando esta balada que nos dejó Lou Reed, vamos a escuchar un tema que representa toda la psicodelia también. Me refiero al tema Lucy in the Sky with Diamonds, aquí en Clásicos del Rock. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, aquí en Clásicos del Rock. ¡Qué buen grupo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Buen grupo, ¿no? De los años 60, de Liverpool para todo el mundo. Este cuarteto, ¿no? Beatles. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, a propósito de Beatles, quiero contarles que ya dentro de esta semana que viene, o la próxima, dentro de estas próximas dos semanas, se encontrará disponible en esta misma página el nuevo programa. Nuevo programa de Radio Espacio. Que va a estar conducido por mi gran amigo René Rosas y mi gran amigo Roberto Díez. Claro. Estas dos celebridades radiales van a estar conduciendo el nuevo programa, el tercer programa ya que vamos a tener disponible para ustedes aquí en nuestra radio urbana, Radio Espacio. Así que para que estén atentos, un programa que nos va a hablar de la historia de la música con dos eminencias como René Rosas y Roberto Díez. Así que para que estemos atentos, yo ese programa no me lo voy a perder por ningún motivo. Así que para que estemos atentos, la próxima semana tal vez ya esté disponible o la que sigue. Me dicen que dentro de estas dos semanitas que vienen ya va a estar disponible ese nuevo programa para todos ustedes, para la gente urbana que escucha esta radio a través de internet en la dirección www.radioespacio.tk. Así que ojo con eso, ojo, oreja, pongamos atención porque se viene este nuevo programa. Yo estoy esperando ese programa porque me tinca bastante de la... Estoy echando una miradita ahí a las pautas que tienen y wow, va a recorrer muchos ámbitos de la música, así que para que estemos atentos. ¿Quién nos va a acompañar ahora? Para seguir con nuestro Clásicos del Rock, edición número 14. Thin Lizzy, que es una banda de rock irlandesa formada en la ciudad de Dublin, en el año 1969. La banda originalmente fue liderada por el cantante, bajista y compositor Phil Lynott. Esta banda es mejor conocida por su canción The Boys Are Back in Town, que es todo un clásico de la historia del rock, que es justamente el tema que vamos a escuchar ahora. Ya habíamos tenido la banda Thin Lizzy en ediciones anteriores de Clásicos del Rock con el tema Whiskey in the Jar, ¿no? Una muy buena versión de ese tema irlandés, de ese clásico tema irlandés. Y ahora vamos a ir con este clásico de Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, aquí en Clásicos del Rock. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Chick that used to dance a lot, every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot, I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Summer comes, now that the boys are here again. The boys are back in town to listen. Nos acompaña aquí en Clásicos del Rock, como siempre en nuestra dirección en internet www.radioespacio.tk, la radio independiente que está contigo, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu pendrive, viajando por Transantiago, acompañándote en este terrible viaje por Transantiago, ¿no? Y en todas las ciudades que nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. ¿Nos escucharán en otros lugares? ¡Claro! Nos han llegado saludos desde el viejo continente. Un saludo para Jarulo, que nos escribe habitualmente a nuestra página, que nos escucha por allá. Amigos míos, ¿saben quién nos va a acompañar ahora? En Clásicos del Rock, edición número 14, me refiero al grupo The Police. Esta agrupación inglesa de soft rock y new wave, que se formó en el año 1977 y se separaron en el año 1985. Bueno, de hecho, en el momento de su separación, era el grupo más popular con mayores ventas en el mundo en ese minuto, en el año 85. The Police después se reunió para la entrega de los premios Grammy en febrero del 2007, donde interpretaron el tema Roxanne. Ese año se embarcaron en una gira mundial. Claro, ustedes muy bien lo saben, que los trae a nuestro país este 8 de diciembre. Estarán ahí presentándose en el Estadio Nacional el 8 de diciembre, esta gran banda, esta clásica banda de los años 70 y 80, ¿no? Donde tuvieron su mayor éxito, The Police, para que lo puedan disfrutar en nuestro Estadio Nacional. Y escuchen temas como este, ¿no? Este gran clásico que escucharemos a continuación, que lleva por nombre Roxanne. Days are over, you don't have to The Police, Roxanne. Oye, hay que puro aprovechar que van a estar por aquí estos muchachos, ¿no? En el Estadio Nacional este 8 de diciembre. Bueno, de hecho, la semana recién pasada pudimos disfrutar de la música de Toto, que también estuvieron ahí, Teatro Caupolicán. Qué bueno que vendan. Ahora, próximamente, en diciembre, viene Chris Cornell. Aprovechar esas visitas célebres a nuestro país para disfrutar de buen rock, de buena música. Hay mucho espectáculo. Empieza la fecha estival, ¿no? Donde empiezan a presentarse bastantes grupos, tanto nacionales. Bueno, el circuito nacional ya lo hemos hablado bastante, que está espectacular. Se están presentando todos los fines de semana, incluso en la semana pueden pillar tocatas espectaculares de este circuito nacional que tenemos tan bueno, de tan buen rock chileno. Para que disfruten toda la música en vivo que nos ofrecen, ¿no? Y también pueden disfrutar de los premios que tenemos para ustedes, que son gentileza de nuestros patrocinadores. Y ojo, oreja, atención, señores, porque llegó el momento que vamos a dar los ganadores de esta semana. Quienes han escrito a nuestro mail radioespacio@hotmail.com y han ganado alguno de los premios que tenemos para ustedes. Comenzando por nuestra amiga Camila Baeza, que ha ganado una fotografía estudio que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También nuestro amigo Diego Ponce, que ha ganado una botella de ron, gentileza de la botillería Santo Remedio. Nuestro amigo Pablo Montes, que ha ganado una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y también Sebastián Gómez, que ha ganado dos cervezas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles a los que aún no han ganado, si tú todavía no has ganado en Radio Espacio, en ninguno de sus 18 programas o de los 14 programas de Clásico del Rock, es porque no sabes cómo participar, porque aquí todos ganan. Y es súper simple, tienes que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com. Con esto ya estarás participando por cualquiera de los 4 premios que tenemos para ti, que son gentileza de nuestros patrocinadores, a quienes por supuesto también les agradecemos su presencia en este programa y en el programa central de Radio Espacio, porque son los que creen en esta radio urbana, una radio independiente como esta, ¿no? Que sin fines de lucro, simplemente entretención, información, desahogo en el programa Radio Espacio. Claro, para que todos ustedes puedan disfrutar, la gente independiente como ustedes, de pensamiento independiente, no de trabajo independiente. También hay muchos independientes que nos escuchan también, pero las oficinas de mentalidad independiente, gente urbana, gente con contenido que escucha esta radio, Radio Espacio. Bueno, también queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa en el aire. Tienen durante esta misma semanita para cobrarlo, es decir, ahora tienen hasta el 18 de noviembre, este 18 de noviembre, desde este 12 hasta este 18 para cobrar los premios que hemos mencionado. Las felicitaciones para los 4 ganadores, ¿no?, de esta semana aquí en Radio Espacio. Nosotros vamos a seguir con la música, ¿no?, del grupo Motley Crue, que esta banda estadounidense que explora el hard rock y el heavy metal es considerada por mucho como una de las mejores bandas del heavy metal. De hecho, ellos en Estados Unidos tuvieron ventas superiores a los 25 millones de copias y en el resto del mundo superiores a los 45 millones. Así que vamos a ir con esta gran banda, Motley Crue, con un clásico que lleva por nombre Dr. Feelgood. We'll be right back. Dr. Feelgood, Motley Crue. Para empezar a cerrar esta edición número 14 de Clásicos del Rock. Claro, hemos llegado, ya estamos llegando al final de este programa, de esta 14ª semana de clásicos, donde han pasado una cantidad de clásicos impresionante. Estuve chequeando por ahí las pautas. Hemos tenido muy buena música aquí. De hecho, podríamos dar un... A ver si para el próximo programa les tengo una listita de lo que hemos escuchado. La recorremos rápidamente, ¿les parece? Bueno, les quiero dar el agradecimiento de seguir escuchando esta radio urbana como es Radio Espacio, y seguir escuchando este programa Clásicos del Rock. Los quiero dejar invitados para la próxima semana con nuestra edición número 15 de Clásicos del Rock y la edición número 19 de Radio Espacio, que se vendrá la próxima semana con mi amigo Roberto Díez. En este minuto se encuentra disponible la edición número 18, donde estoy con el señor René Rosas. Y, ojo, recuerden que viene ese programa nuevo a cargo de estas dos personas, ¿no? De Roberto Díez y René Rosas, que nos va a contar un poco de la historia de la música, que va a estar muy bueno eso, para que estén atentos la próxima semana o la siguiente, aquí en Radio Espacio, tu radio urbana. Muchas gracias por tu presencia. Recuerda participar por los premios que tenemos para ti en nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. Un mail que está disponible para ti, para que puedas escribir todo lo que necesites comunicar a la radio. Cualquier cosa que necesites comunicarnos, ahí está el mail, radioespacio@hotmail.com. Por mi parte, me estoy despidiendo. Mi nombre es Mauricio Béjar y nos estamos encontrando la próxima semana, tanto en el programa central de Radio Espacio como en este Clásicos del Rock. Pero como siempre, nos vamos a despedir con música, que es lo que nos convoca aquí en Clásicos del Rock. Y qué mejor para cerrar que la banda Joy Division, que esta banda que es una de las fundadoras del que sería conocido como el post-punk, ¿no? Ellos fueron formados en Stalford, por allá por el año 1976. Esto queda en el Gran Manchester, ya, de sonido cavernoso y oscuro. Y su uso de guitarra, su vibrante bajo, ¿no? Que fueron los que le dieron esta catalogación, ¿no? De fundadores del post-punk. Estos finales de los 70. De hecho, ellos se sirven como referencia muchas veces en los terrenos de la subcultura gótica y dark, y por supuesto en la música que esto incluye. Así que vamos a despedirnos con la banda Joy Division y el tema Atmosphere. Por mi parte me despido, muchas gracias por su presencia. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Clásicos del Rock, como siempre a través de la señal de Radio Espacio. Hasta siempre, nos esperamos. So like you find it easy, aching to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with you care.